Ahí te va, chiquitita preciosa, y va para ti, mi amor. ¿Qué digo cuando me pregunten qué fuimos? Porque lo que tú y yo vivimos, no sé si fue real. No puedo olvidarte y la verdad no quiero. Y aunque no me baste el recuerdo, si me ayuda a asimilar. El destino no nos quiso juntos, que aunque fui tu lugar seguro, llegar a tiempo no se pudo. Amigos no se besan, entonces ¿qué fuimos? Si los amigos no se besan, entonces ¿qué fuimos? Así suena mi compa Hernán Sepúlveda viejo y mi compa Edwin Casi, puro grupo Firme viejo. Se besan entonces, ¿qué fuimos? Si los amigos no se besan entonces, ¿qué fuimos? Hernán Sepúlveda, Grupo Firme, mi compa Duincas y pura Music VIP viejo. ¡Ay, ay, ay!